Siempre quedamos en este lugar, nos encontramos para imaginar en el laboratorio de luz y creación de la emoción. En el laboratorio de la ilusión. Días y días de reflexión, los tres en el laboratorio. Días y días de experimentación, imaginando la solución. Microscopios, telescopios, reflectores y probetas, probando jugar a ser Dios en nuestro laboratorio de la emoción, de la ilusión, de la explosión en nuestro laboratorio de la ilusión.